Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Te invitamos a compartir recuerdos, entrevistas, anécdotas y toda la música de las maravillosas décadas doradas. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Buenas tardes, amigos. Estamos aquí en la FM 102.9 FM Box de Quilmes para todo el mundo, porque arrancamos otro martes hermoso para nosotros, un sol precioso, una temperatura agradable, así que hay que aprovechar la tarde, amigos. Si hay sol, pueden escuchar la radio en la plaza, en el fondo de casa, en la puerta, y toda una tranquilidad bárbara. Se puede estar en la puerta mientras lava el coche, puede escuchar la radio tranquilamente sin ningún tipo de problemas. Y quien les habla, Adrián Pontari, como todos los martes, presentando y bueno, trayendo la musiquita, hermosa música, porque no es musiquita, es hermosa música que nos de alguna manera nos hizo soñar, nos divertimos, y bueno, pasamos tantas cosas bonitas en esos años, que para nosotros sigue siendo todavía un recuerdo maravilloso. Los que ya tenemos algunos años encima, que estamos peinando canas, algunos que no tienen más canas, no hay ningún problema, pero pasó el tiempo. Bueno, el hecho es que fue el momento más lindo de nuestra vida, como tantos otros que después se sucedieron, pero en eso fueron las primeras veces que, bueno, que uno empieza a salir del nido para salir a la calle a ver qué pasa. Con esa música maravillosa de los 60, los 70, los 80, a cada cual que le toque la parte linda de la vida que le tocó vivir de acuerdo a la edad y al nacimiento y a las circunstancias. Así que quien les habla, como le reitero, Adrián Pontari, en la operación técnica, yo ya lo compré, ya creo que voy a ser operador técnico, le voy a hacer ruchar el piso a mi amigo Damián Spadea, que es el operador, el responsable de la puesta en el aire de los temas, y yo me voy a dedicar a pincharle el globo a él. Ya voy a hablar mal de él y todo, así que vayan esperando que yo con él le voy a dar con un fierro. El tema es que tengo que seguir rajando, porque es mucho más joven que yo. Buenas tardes, don Spadea, ¿cómo está usted? Un gusto. Siempre quiere ser chistoso, pero sabe que uno, la verdad que para chistes no estamos mucho, pero la verdad es pasarlo un poco bien, tranquilo, con música que nos lleva a recuerdos agradables, que pasamos lindos momentos. Para todos, espero que lo hayan hecho así en vuestra juventud, adolescencia. Y acá estamos, como otro martes más, y esperemos que sean muchos más todavía, disfrutando esta música, disfrutando yo compartir con ustedes la música que uno fue, que nunca me imaginé que le iba a compartir, porque no, en ese momento era nada más que uno la tenía para escuchar o para bailar cuando hacía los asaltos o escuchábamos los amigos o todas esas cosas. Pero la verdad que para mí es una gran satisfacción, primero, estar aquí en la FM Box, segundo, bueno, con un compañero, con un amigo como Damián, que realmente la pasamos muy bien. Y es un gran operador, es un profesional, ¿eh? Y yo la paso lindo porque no soy locutor, no soy nada, simplemente el tipo que coleccionó música y la quiere compartir con ustedes. Y para mí esa es mi máxima alegría y mi máxima aspiración. Así que, y aparte, toda esta música es para ustedes. Si quieren solicitar un tema o un intérprete o un ritmo, no tienen más que solicitarlo y vamos a tratar, como siempre, de hasta ahora vamos bien hasta ahora. Hoy le falló a Mari porque no, la verdad, tenía preparado un programa y cortaron la luz. Y yo digo, tenía miedo, así que preparé. Pero sí, cortaron por una hora o dos horas. No sé, pero si vos crees que Mari no va a estar escuchando. Bueno, yo creo que sí, porque a la señora le gusta mucho esta música, por lo que demostró conocer primero, porque hay algunos temas que realmente igual que Cristina, igual que hay gente que cuando pide sabe lo que pide, así que y con muy buen gusto, así que pero vamos a tratar de alguna manera tratar de recomponer esta falla con la música que le traje esta tarde. Vamos a arrancar con un tema de una orquesta de un señor que se llama Frank Purcell, uno de los grandes directores de orquesta, uno de los grandes músicos que han hecho música popular, la han llevado a la orquestación realmente a su máximo nivel. El título de esta, La Balanga. Así que ya le empezamos a dar con todo a la música. Que la disfruten como la disfruto yo, como la disfrutamos nosotros. Ahí va. Presenta todos los martes de 16 a 18 horas. Sí, señor, seguimos con Roberto Carlos, nada menos, con el carioca Roberto Carlos y nada menos que uno de los hermosos temas, símbolo sexual. Y ahí está, al métale, olé. No te preocupes, todo eso es normal. Mujer bonita siempre en una foto especial, haciendo poses, gestos, caras y bocas, etc. y tal. Cabello pop, punk, rock es un touch, portada de revista o de televisión. Pero tú sabes bien lo que hacer para llamar mi atención. Tú tienes todo en ese gesto provocante y sensual, todo lo que tiene la mujer ideal. Porque mi amor, tú eres mi símbolo sexual. En el verano ese bronceado es total, es tanto que no cabe en la medida actual. Me alucina ese short y ese escote, el contenido ideal. Entonces llegas, te me acercas, me abrazas, me besas y de nuevo late mi corazón. Y me altero y te quiero y me entrego y sabes de mi pasión. Tú tienes todo en ese gesto provocante y sensual, todo lo que tiene la mujer ideal.

Comunicate. WhatsApp 11-6400-7047. Sí, Mari, buenas tardes, bienvenida. Es un gusto siempre, como siempre, estábamos acá. El que duda era Damián, es malo, es desconfiado. No digas nada que te lo dije. Bien, bien, seguimos. Beach Boy con los chicos de la playa. Sí, señor, chicos de la playa, un tema que creo que todos en algún momento lo hemos dicho y no sabíamos de dónde salía. Bueno, del grupo Beach Boys y Don't Worry, Be Happy. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Qué temazo el que viene ahora, chicos, chicas. Marshall Hain, Bailando en la Ciudad. Marshall Hain, un dúo, en realidad es un dúo de rock británico, Marshall es uno y Hain es otro, conocidos de por su hit allá en 1977-78, Baile en la Ciudad, que es un muy lindo tema, lo hizo también Cliff Richard con el grupo de Shadows en su momento cuando tocaban, también un éxito de Europa y Australia, fue un gran éxito. Coming Home en 1979, bueno, hizo muy lindos temas, así que vamos a escuchar de este dúo maravilloso, justamente Bailando en la Ciudad, que fue el primer éxito que tuvieron. Ahí va. And you need some action. We have a remedy that could really catch on. Needs to see another face

www.fmradiobox.com. Lo que viene ahora es grandioso, El señor Kurt Perkins, un cantante pionero del rockabilly, que es una mezcla de rhythm and blues y música country, e inició su carrera a mediados de los 50. Mira cuántos años, escribió un montón de canzapatos de Ante Azul, que famoso cantaron los Tinto, Elvis Presley, un montón. Es creación de él. Un tema que lo grabó inclusive los Beatles es el que vamos a escuchar ahora. Honey Don. Ahí lo vamos a escuchar, guys. Creación del señor este que lo está cantando, un gran guitarrista y compositor, por supuesto. Mirá, poné los zapatos y rock and roll, Club 60, obviamente, por la Vox. Hola, buenas tardes, Mari, Fer y Delia. Sí, con mucho gusto le vamos a armar un... Vamos a ver, buscamos un temita de Elvis Presley y se lo vamos a pasar. Generalmente, ustedes la primera vez que nos llaman, así que como no lo vamos a conformar con esa solicitud. Te digo, yo soy uno de los grandes admiradores de Elvis Presley y escuchando a Elvis Presley me gustó alguna vez. Decidí ser músico justamente por los temas de Elvis Presley y de los plateros. Algunos todavía recordarán, son los más memoriosos, se recordarán, son los más jovatos, igual que yo. Pero sí, con mucho gusto. Lo que vamos a tratar de meterlo durante el programa. Mientras tanto, bueno, espero que le guste lo que tenemos armado. Pero con mucho gusto le vamos a mandar un tema o dos, a ver con lo que encontramos por acá de programas que hemos pasado. Así que te imaginas que vamos por el programa número 70, por ahí debemos andar, ¿no, Dani? ¿Damián? 64, bueno. Así que, cómo no. Ya, mientras tanto, vamos a escuchar también un clásico. Si mal no recuerdo, habíamos dejado a Carl Perkins y ahora Eric Carmen, nada menos, con uno de sus grandes temas, ¿no es cierto? All by myself, ¿no es cierto? Porque todo por mí es el título. Sí, bueno, y algunos se tienen que echar la culpa. Si no es Macri, tiene que ser Damián o Alián, ¿qué vas a hacer? I never needed anyone. Making love was just for fun. Those days are gone. Living alone. friends have known. But when I dial the telephone, nobody's home. Sometimes I feel so insecure, and love so distant and obscure remains the cure. Sir, este señor es nada menos que Sir Thomas John Wood. Su poderosa voz en un éxito de los 60. El señor es nada menos que el señor Tom Jones, su nombre artístico. Pero mi Sir Thomas ha sido nombrado Sir por la reina Isabel II, justamente por lo que significó los ingresos de como los Beatles, ¿no? Así que, y un clásico también, que se titula El verde, verde césped de mi casa. The old hometown looks the same as I step down

fuerza se perdió. Y si dices la verdad, yo te perdono y te llevo en mi recuerdo junto a Dios. Y te llevo en mi recuerdo. Club 60, obviamente, por la Vox. Nada menos que Kenny Rogers, una leyenda de la música country y realmente un gran compositor y uno de los grandes exitosos de todos los tiempos justamente en ese género de música. Un clásico que es un tema del año 40 que hasta versionado en muchas oportunidades más. El tema en la versión moderna es la que pongo como cortina de identidad del programa. Es Misty, es Brumoso, es justamente llevado al rock and roll, un tema que hacíamos nosotros hacía muchos, muchos años. Bueno, vamos a escuchar justamente Misty en la versión de Kenny Rogers. Look at me, I'm as helpless as a kitten up a tree, and I feel like I'm clinging to a cloud I can't understand. I get misty just holding your hand. Walk my way and a thousand violins begin to play. Or it might be the sound of your hello, that music I hear. I get misty the moment you're near. You can say that you're leading me on, but it's just what I want you to do. Don't you notice how hopelessly I'm lost? That's why I'm following you. On my own, would I wander through this wonderland? Never knowing my right foot from my left, my hat from my glove. I'm too misty and too much in love. My right foot from my left, my hat from my glove. I'm too misty and too much in love. Look at me. Club 60. Conducción y producción, Adrián Pontari. Señor, el señor Johnny Rivers, es decir, John Henry Remistella, cantante y músico de rock activo, desde el 58 todavía intenta seguir cantando y lo hace muy bien todavía, compositor y productor también musical, y un gran éxito siempre entre los 60 y los 70, ha grabado muchos discos, y hace un tema que se llama... Se titula Slow Dancing. Slow dancing.

ragazzina. Una lacrima di pioggia sta cadendo sul mio viso, con il pianto mio per te. Tutte quante le parole che mi dicevi tu, come un eco resteranno, ragazzina. Ragazzina. Ragazzina. Club 60. Todos los martes de 16 a 18 horas. El primo Fred Bongusto. Sí, dicen que era. Mi viejo me dice que era primo. No, mi primo. Bueno, yo no sé. Pero bueno, sé que era cantante. Y bueno, yo soy un admirador de Fred Bongusto. Pero no sabía que era familiar. El tema es un tema. Uno de su autoría también. No es un capricho de agosto. Fred Bongusto fue un cantante de los años 60 y 70. Ha puesto música a más de 20 películas. Tengo algunas cosas para contar, pero bueno, suena medio. Así que le quiero decir que es un gran cantante. Toda su la música romántica italiana es un gran representante. Non è un capriccio d'agosto, Freddy Bongusto. Non ci siamo mai sfiorati, ma come ho fatto a stare là con te in tutto quel silenzio, senza darti neanche un bacio, e chi lo sa, è da allora che ci penso. Ci incontreremo ancora, amore mio, là dove dico io. Immagina che scena, noi due con quella luna. Ci incontreremo ancora, amore mio, e quanto è vero Dio. Se chiude gli occhi il mare, ti ruberò l'amore. Sì, rimaniamo vicini così, fino all'alba. E ti dimostro che questo non è un capriccio d'agosto. Entreremo ancora, amore mio, là dove dico io. spiaggia che scena, noi due con quella luna. Ci incontreremo ancora, amore mio, e quanto è vero Iddio. Se chiude gli occhi il mare, ti ruberò l'amore. Ci incontreremo ancora, io e te, su quella spiaggia vuota. Club 60, obviamente, por la Vox. Sí, señor, Mari, Fern y Delia, aquí está lo prometido, rock and roll, stuck on you, pegado a ti. Si después de la semana que viene, cosa rara que no puse este martes, pero si no, generalmente ponemos porque es un invitado permanente, como los Beatles. Así que bueno, la semana que viene también tenés rock and roll con, tienen más rock and roll con Elvis Presley. Y ahora, stuck on you, pegado a ti, Elvis. You can shake an apple off an apple tree, shake a shake of sugar, but you'll never shake me. No sirree. I'm gonna stick like glue, stick because I'm stuck on you. I'm gonna run my fingers through your long black hair, squeeze you tighter than a grizzly bear. Yes, sirree, I'm gonna stick like glue, stick because I'm stuck on you. Hide in the kitchen, hide in the hall, ain't gonna do you no good at all. 'Cause once I catch you and the kissing starts, a team of wild horses couldn't tear us apart. I'm gonna take a tiger from his daddy's side, and that's how our love is gonna keep us tied. Oh yeah. I'm gonna stick like glue, stick because I'm stuck on you. Hide in the kitchen, hide in the hall, ain't gonna do you no good at all. 'Cause once I catch you and the kissing starts, a team of wild horses couldn't tear us apart. I'll take a tiger from his daddy's side, and that's how love is gonna keep us tied. Yes sir, I'm gonna stick like glue, yeah, yeah, because I'm stuck on you. I'm gonna stick like glue, yeah, yeah, because I'm stuck on you. I'm gonna stick like glue, yeah, yeah, because I'm stuck on you. Muy bien. Bueno, Mari, no, Mari no, era para Mari, che, verdad, y Fernanda y Delia, o Fer y Delia. Bueno, este lo pudimos recopilar de los temas que tenemos acá de programas anteriores. Si no, generalmente si piden uno particular y no lo tengo, no lo hemos pasado, todavía no lo pasé en estos programas, lo tengo que preparar el próximo martes. Les aviso porque si por ahí no lo podemos, no es que no quiere que decir que el próximo martes ustedes no escuchen el tema o varios del tema de ese intérprete también, ¿por qué no? Así que este porque lo rescató Damián de los programas que teníamos hechos ya anteriormente. Seguimos nada menos que con la gran Aretha Franklin y el clásico de ella, ¿no es cierto? Rezo una pequeña plegaria por ti. My hair now.

como tú no lo tengo ninguno. Hay una, hay un long play que no lo tampoco se lo llevó mi viejo, que canta en dialecto, y el dialecto es medio difícil pasar porque nadie lo entiende, es medio complicado, ¿no? Es muy de ellos. Así que bueno, pero me fijo, y si hay alguno que sea ese, lo pasamos, no hay ningún problema, María. Ahí tengo, son dos o tres long play que están justamente, que hay un par de ellos que salieron también hasta en cassette. Bueno, seguimos adelante, gracias Mari por el dato, y nos vamos a fijar. Vamos a escuchar un tema que es un éxito, muy conocido también, acá lo tenemos muy identificado. El grupo de Moody Blues, un grupo británico formado allá en los 60, 64 para más gusto, realizaban giras por todo este, también se fueron por el Reino Unido, hicieron un montón de temas, pero vamos directamente a los papeles. El tema Noches de Satín Blanco, ¿se acuerdan? Este es conocidísimo, ¿sí? Bueno, es un lentazo, metal. Nights in white satin, never reaching the end. Letters I've written, never meaning to send. Beauty I'd always missed with these eyes before. Just what the truth is, I can't say anymore, 'cause I love you. Some hand in hand, just what I'm going through, they can understand. Some try to tell me thoughts they cannot defend, just what you want to. Say anymore, 'cause I 60. Ponemos un poquitito de ritmo, amigos, y nada menos que con el grupo Johnny de Belmont, ese grupo de doo-wop, nada menos, que bueno, allá por los, por los años 60, arrancaron casi a fines de los 50, hasta los 65, todas provenientes de la calle, Belmont era la calle donde vivían el barrio ellos, eran todos descendientes de italianos. Dion DiMucci es el líder, el cantante y el que organizó el grupo. Vamos a escuchar de este grupo un tema que está piola, tiene lindo ritmo. Shoo Wop y John de Melbourne está para ustedes. Todos los martes de 16 a 18 horas. Ahí está, Bobby Vinton, un hombre, un señor cantante y también músico y también por su compositor Y en esa época, en los 60, 70, era el cantante por excelencia, era el cantante de las cosas románticas. Era el, hoy todavía canta para toda esa tercera edad, justamente que muy romántica que existía en esos años 60. Bobby Vinton y el tema Hurt, herido, o pena, como quieras, herido. To think that you'd lie to me, I'm hurt way down deep inside of me. You said your love was true and we'd never, never part. Now you want someone new and it breaks my heart. I'm hurt much more than you'll ever know. I'm so hurt because I still love you so. But even though you hurt me like no ever do, I would never, ever hurt you. I'm so hurt much more than you ever know. I'm so hurt because I still love you so. But even though you hurt me like nobody else could ever do, I would never. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Radio Box. Radio Box. Para las chicas que tienen memoria, ¿cómo no se van a recordar de este señor cantante pop? Era pianista, compositor estadounidense con una extensísima carrera, compositor de temas como Oh Carol, Feliz Dulce 16, Es Difícil Decir Adiós. Sí, señor, estamos hablando de Neil Sedaka. Y habremos bailado, chicas y chicos, de esa época. En cualquier club que se precie de tal, se escuchaba a Neil Sedaka tal como a Polanca. Bien, de Neil Sedaka, todas las palabras del mundo. Same old lie, and though I try, I can't express the way you feel. from A to Z. But still I couldn't tell you what you mean to me. I could search for a million ways, but I know I'd never find the phrase. I've looked around, but I regret the words I need weren't written yet. And so my darling, please take my hand and tell me, tell me, tell me that Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Vamos a Brasil, estimados amigos, con el amigo Jorginho Tempério, músico, cantante, compositor de samba, activo desde allá de 1978 hasta la actualidad, sigue todavía cantando, componiendo para las escuelas de samba de Brasil, varios álbumes en su notar, en su haber, con un notable éxito. Y vamos a escuchar samba sem cuica. La cuica es un instrumento que hace un ruido, perdónenme la expresión, es como un tamborcito, y adentro tiene como una, como un cuero que con el que al tomarlo como si fuera un cable le va dando sonido a la cosa. Usted me está cargando, me está preguntando cómo se hace, me está cargando, qué sé yo, pero bueno, escúchalo algo, sos sordo, bueno, aunque sea sordo, escúchalo igual. Entonces vamos a decir que Jorginho de Imperio, samba sem cuica. Si no tiene cuica, samba no es samba. Sem cuica, ahí va. Sem pandeiro e tamborim. É a mesma coisa que você vive comigo. Se gostar de mim, oi. Samba sem cuica. Sem pandeiro e tamborim. É a mesma coisa que você vive comigo. Sem gostar de mim. Você sabe muito bem que eu sou um bom rapaz. Já lhe dei todo o meu amor, meu carinho e algo mais. Dou um duro danado pra dar o que você quiser. Você sabe fazer tudo e só não sabe ser mulher. Oi. Samba sem cuica, sem pandeiro e tamborim. É a mesma coisa que você vive comigo, sem gostar de mim. Samba sem cuica, sem pandeiro e tamborim. É a mesma coisa que você vive comigo, sem gostar de mim. Eu até estava pensando que você fosse melhorar, mas o pau que nasce torto nunca vai endireitar. No outro dia eu lhe avisei pra você não vacilar, mas você não me escutou e eu não vou lhe aturar. Oi. Samba sem cuica, sem poder e tamborim. É isso aí. É a mesma coisa que você vive comigo, é, sem gostar de mim. Oi. Você sabe muito bem que eu sou um bom rapaz. Já lhe dei todo o meu amor, meu carinho e algo mais. Dou um duro danado pra dar o que você quiser. Você sabe fazer tudo, só não sabe ser mulher. Oi. É isso aí. Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Sí, señor, Richard Anthony. ¿Qué podemos decir de Richard Anthony? Bueno, un francés, nació en realidad en El Cairo, en Egipto, pero sí, era ciudadano, obviamente, de padres franceses. Un cantante pionero del turismo en Francia. Le apodaban en ese momento el padre tranquilo del rock, porque los temas de rock and roll, un gran compositor, más de 600 títulos grabados y más de 500 millones de discos, perdón, 50 millones de discos. No se asuste, me equivoqué, me entusiasmo y quiero vender cualquier cosa. 50 millones de discos vendidos y grabados en 6 idiomas distintos. Aranjuez Monamur es uno de los grandes éxitos, pero vamos a escuchar Twisteando un Blues. Reviens-moi, je t'en supplie. Je t'en supplie. Sans toi se brise ma vie. Brise ma vie. Car si s'achève la romance. Et la romance. Alors je n'aurai plus de chance. Non, plus de chance. Ouais, mais si tu es lassé de cet amour fané restitué, j'irai twister le blues. Le blues et puis le blues. En serrant dans mes bras. Bien d'autres filles que toi. Obviamente, por la Vox. Muy bien, Marie Osmond y Dean Sals, cantante ambos. Marie Osmond es del famoso grupo Familia Osmond, que cantaban mucho. Después quedó Marie y el hermano Danny Osmond cantando, siguieron su canción, pero en su momento fueron famosos en los fines de los 50, principios de los 60. Era toda la familia completa, hasta el chico de 12 años, el más chiquito de la familia, tocaba el banjo. Era una cosa increíble, qué calidad de música, ¿no? Bueno, y ella siguió, y en este momento circunstancialmente cantan, hacen un dúo con este tema que está muy lindo. Meet Me in Montana. Encontrémonos, encuéntrame en Montana, algo así, más o menos. Ahí va. Every soul in Tennessee. Nobody seems to listen. No one ever smiles the way that you do. So I guess you'll never hear me on the radio. And I'd crazy dream of mine to hold you once more. Would you meet me in Montana? I want to see the mountains in your eyes. Oh, oh, oh, always be moved to start. Club 60, obviamente, por la Vox. Todos los martes de 16 a 18 horas. Bueno, escuchamos recién a Wilson Pickett, un cantante de rhythm and blues y soul, una figura destacada del soul sureño, activo del 59 hasta el 2005-2006. Y ahora nuestro amigo Tony Bennett, un grande de los grandes, uno de mis más admirados cantantes y músicos, nos está diciendo de la buena vida. Así, amigos, que gracias a todos los que han llamado, a los que nos escuchan, que comparten con nosotros la alegría de pasar la música que no es tan fácil a veces escuchar. y algunos que nunca escucharon también en algunos temas, pero bueno, esto siempre porque uno fanático de la música de esa época. Les deseamos una buena vida también, como dice Tony Bennett, para los próximos 50 años a todos. 100 también podemos decir, total es mismo costo, ¿no es cierto, Damián? Sí, por mayor es mejor. Así que amigos, tengan una buena vida y hasta recuerden que votar es lo más importante en este momento. Por favor amigos, voten con el que ustedes quieran, pero ejerzan su derecho. Lo peor que podemos hacer es no ejercer un derecho por opción. Y la opción es justamente elegir a quienes tienen que administrar nuestra vida, nuestra vida y nuestro futuro. Así que amigos, por el que menos usted o el que más ustedes crean o quieran, pero voten, vayan a votar, cumplamos con esa ciudad, con esa cosa de ver ciudadano. Amigos, hasta el próximo martes si el barbudo lo desea. Gracias a todos y nos vemos o nos escuchamos mejor el próximo martes también. En Club 60 aquí en la FM Box 102.9 desde Quilmes para todo el mundo. Gracias Damián como siempre por tu colaboración y tu paciencia, y amigos, gracias a ustedes por estar ahí, que si no, no tendría sentido. Gracias, hasta cualquier momento. Chau chau. Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Te invitamos a compartir recuerdos, entrevistas, anécdotas y toda la música de las maravillosas décadas doradas. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari.